En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más con su gran amiga y servidora pública, su amiga la doctora Soledad Barría. Grandes invitados y temas de conversación que a usted, amigo, le van a interesar. Con ustedes, Soledad Barría. Adelante, Soledad. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes ya, amigas y amigos de Puente, en este día un poquito brumoso acá en Puente Alto que nos esconde la cordillera, ¿no? Así que esperamos que se limpie. Quería, además de saludarlo, de contarles que tenemos hoy día un gran tema que es la cultura. Y para eso tenemos un gran invitado que quisiera presentarle. Él es Emilio Cortés, él es periodista, coordinador de la Casa Mestiza. A lo mejor usted no sabe, amiga, amigo, ¿qué es esto de la Casa Mestiza? Y quisiera primero que nada pedirle a Emilio que nos cuente un poco qué es esta Casa Mestiza y cómo se genera. Hola, buenas tardes. Bueno, hablar de la Casa Mestiza hoy día, hablar de un sueño súper real, hoy día tangible. La Casa es un proyecto sociocomunitario de desarrollo común, donde hoy día estamos dando una cantidad de talleres abiertos a la comunidad. Está muy cerca de la Plaza de Puente Alto y esto ha sido un logro en base a una cantidad de amigos, una cantidad de personas que nos han apoyado en este sueño continuo de construir sociedad, asociatividad y comunidad. Hoy día entendemos que ahí son las bases de desarrollo donde nosotros podemos construir una realidad que nos interesa y desde un punto de vista en el mundo que también nos gusta. ¿Por qué se llama Casa Mestiza, Emilio? Mira, tiene dos líneas el nombre. El primero es que en la casa hoy día, por ejemplo, el día domingo tenemos taller de ballet y el día lunes tenemos taller de breakdance. El día jueves tenemos taller de... Se mezcla todo. De flamenco. Y eso da un mestizaje de arte en la casa y también un mestizaje de gente, porque hoy día se están mezclando las personas que toman taller en diferentes áreas. Ya no solo tomas breakdance, también vas a tomar otro tipo de folclore. Y eso da una línea cultural mestiza. Pero además de eso, con el tema de los últimos años en Chile con la inmigración. Nosotros estamos con nuestros hermanos inmigrantes, tenemos un desarrollo con ellos y son completamente aceptados. Nosotros entendemos que hay 1 millón de chilenos en el extranjero y que están en la misma posición. Exactamente. Entonces, desde los que han partido en el año 30, 40, pero además de eso, como los fantús y todos estos extranjeros que llegaron algún minuto a Chile y se los aceptamos de la misma manera. Entonces, la Casa Mestiza también tiene que ver con eso, con este mestizaje súper interesante que se está dando en el Chile de hoy, donde los ritmos, donde la música, donde el desarrollo cultural solamente nos va a hacer crecer como sociedad. Entonces, en ese proyecto, en esa idea, estamos nosotros con la Casa Cultura Mestiza. Es por eso que se llama Mestiza, desde el mestizaje. Muy bien. O sea, es mestizaje de las artes, también mestizaje de las personas. De la cultura, de la piel, del color, de la lengua. Está bonito eso, me gustó el nombre. ¿Cómo llegaron a este nombre? No, es una idea. Nosotros hace rato que yo vengo como desarrollando algunas ideas conceptuales relacionadas con el mestizaje, con el carnaval popular. Sí, pero también se llamó el carnaval mestizo. Sí, el carnaval mestizo. Que al final la casa es un poquito, el carnaval y la casa un poquito quiltro, como los chilenos. Es un nombre que también me gusta, que también grafica lo que somos como sociedad. Cuando la gente dice que no tenemos cultura, sí, tenemos una mezclada, bien dispar y bien distinta, pero la que tenemos y esa es mestiza. Y es súper rica, además, es súper rica. Entonces, preguntarte... estamos en una fecha especial de esta casa, porque este es un lugar, amigas y amigos que nos escuchan, ustedes pueden participar, ¿no es cierto?, llamándonos al número 228727871 o escribiendo aquí al Facebook de la Radio Puente Alto, que Juan Carlos siempre está muy atento ahí por si hay algún comentario, alguna consulta. Pero esta casa se entregó, yo recuerdo, hace como un año, ¿no? Sí, un poquito más de un año. ¿Cómo surge esta casa? O sea, por intermedio de bienes nacionales, fue un proceso bastante largo, por lo menos de, yo diría, unos 12 o 15 años de búsqueda de un terreno en Puente Alto, de un espacio de que yo inicio con la agrupación Circoambulante, que eso se fue ya mucho rato. Empezamos a buscar un espacio, hicimos un sondeo a nivel local de todas las posibilidades. Y dentro de eso, el año pasado, el año 2015, no el 2016, 2015, me junto con el ministro en Carnaval Mil Tambores. Y conozco al ministro. El Carnaval Mil Tambores, para lo que nos escuchan y que no saben, es el Carnaval de Valparaíso, ¿no? El Carnaval ciudadano más importante de Chile. Exacto, que se hace todos los años. Se hace 30 de septiembre, ahora, 29 y 30 de septiembre, 1 de octubre, en Valparaíso, Carnaval Ciudadano. Es para aprovechar de contarle un poquito. Carnaval Ciudadano más importante de Chile, que lo levantamos desde una organización comunitaria, que era un centro cultural. Bueno, va a ser el paréntesis. En ese momento, en Valparaíso. Y hoy día es una corporación cultural, pero los que trabajamos en el desarrollo somos 5, hoy día se amplía un poquito el equipo. Pero llevamos 18 años trabajando en el canal comunitario Mil Tambores. Y eso sucede en Valparaíso todos los años y hay gente que viene de todo Chile, ¿no? De todo Chile y el extranjero. Ya tenemos gente de África, de Mozambique, de Zambia, hay gente de Brasil, hay de Perú, no sé. Hoy día tenemos 125 organizaciones aproximadamente confirmadas para el canal. Para este año, el 30 de septiembre en Valparaíso. Sí, 3.500. ¿Cuándo vamos a tener algo así acá en Puebla? Hemos tenido con Clanciño, pero un segundo. Yo sé. Volvemos. Nos juntamos con el ministro y ahí empieza como la conversación para el espacio. Para tener un espacio ciudadano local de desarrollo acá comunitario, en Puente Alto. De desarrollo comunitario. Yo creo que esto es bien importante porque no hay otro que yo sepa. De estas características que tiene la casa, no hay otro. O sea, hay seguramente muchos otros. Sí, hay una cantidad de gente. No sé, la Casa Amarilla, hay algunas organizaciones que están haciendo el Melchor. Hay organizaciones comunitarias que el Melchor tiene mucha tradición. Que están haciendo cosas similares, nosotros a ellos, más que ellos a nosotros. Sí. Pero Melchor tiene bastante tradición y antigüedad. Ahora la Casa Mestiza se ha caracterizado por varias cosas, por la cantidad de talleres que estamos dando, pero además de eso, por la cantidad de orgánicos que están trabajando en el espacio. Hoy día nosotros queremos construir comunidad. Esa comunidad sabemos que es a largo plazo, no es una comunidad a corto plazo, una comunidad que la construye en un año. Y tampoco, o sea que, perdón, puedo interrumpir un poquito. ¿Qué quiere decir esto de hacer comunidad? Si hay un grupo de personas que están que hacen algo relacionado al arte y quisieran vincularse con ustedes, ¿pueden? Claro, absolutamente. Hoy día, por ejemplo, tenemos un grupo de teatro que no hace taller, solo ensayan los días lunes y los días viernes. Ocupa la casa para el ensayo. Tenemos Clanciño, que ocupa los días martes con su grupo. Perfecto. Y solo ensaya. Tenemos Raitai, que hace folclore los días viernes. Y así, el desarrollo ha sido muy cultural. O sea, en la casa hay algunas instituciones que la ocupan para ensayar. Claramente. Otros la ocupan como para lugar de reuniones. Otros como lugar de ensayo, como sala de ensayo. Otros como lugar de teatro. Y de espectáculo también. De espectáculo también. Entonces, porque entiendo que este fin de semana había varios espectáculos. Sí, bueno, el fin de semana que pasó hubo el sábado Rock Bajo el Puente, que son los chiquillos de Cultura Bajo el Puente, una agrupación que tiene como 70 organizaciones. Es increíble. 70 organizaciones. Sí. ¿Y son de Puente Alto? Banda rockera, sí. Y ellos tuvieron rock, por ejemplo, el sábado. Mira, fue así, puedo contarte el fin de semana. Sábado en la mañana, taller de dibujo con niños, de las 10 a la 1. A la 1 llegaron los de chicos de cultura y tuvieron una actividad hasta la medianoche. Y el domingo, a las 10 de la mañana, ballet. Y a las 3 de la tarde hubo un taller de cueca y después obra de teatro. Entonces, la casa, y el día lunes tuvimos la inauguración de la biblioteca. Entonces, el proceso de la casa es bastante mágico. El sábado. El domingo el lunes la inauguramos. Ajá, el lunes. Entonces, el proceso de la casa es bastante mágico por esta mezcla y diversidad de orgánicas que están y personas. Eso ha sido también un proceso súper bonito porque también entre los talleres se están prestando, entre comillas, integrantes y algunas personas van a flamenco y después van a folclore. Claro. Y el que va a folclore. Y se empiezan a entusiasmar con otras cosas que empiezan a suceder. Y esa es la comunidad que estamos formando. Y ese es el desarrollo interesante que tiene la casa porque tiene trascendencia y trasunta a las personas. Y eso es súper fundamental. Hoy día la gente se está juntando como punto de reunión en la Casa Mestiza. Y eso tiene un valor. ¿Dónde queda la Casa Mestiza físicamente? Para los puentealtinos es muy fácil llegar. Sí, pues queda inmediatamente al lado de la parroquia María Magdalena, la iglesia María Magdalena, ya no es parroquia. Puerto Conalgrés, entre la parroquia María Magdalena y la cancha Maipo. Así es. Entonces, hay una entradita. Hay una entradita pequeña, tenemos un letrero grande que dice Casa Cultural Mestiza arriba, y ahí es la entrada. Ahora, en Facebook nos puedes encontrar en Casa Cultural Mestiza y en Instagram, que es Casa Cultural Mestiza. Ahí nos escribe, nosotros siempre estamos pasando la información, estamos dando como los datos y todo. También puede ser mi mail, que es emilio@casacultural mestiza, que es bien simple también. Vinculado. Entonces, amigo de Puente Alto, tenemos una casa cultural surgida desde la base, desde las mismas organizaciones. Inicialmente eran algunas, ¿no? Ahí estaba Circo Chico, Clanciño, habían algunas otras que fueron las que partieron. Han ido variando también, y van cambiando, y van, por cierto. Variando porque también la fuerza se van ampliando también. La fuerza de abrir la casa lo necesita. Lógico, por eso. Algunos pusieron el empuje inicial, arena, claro. El granito arena, y hay que reconocerlo, y en eso yo quisiera reconocer en Emilio también el empuje, ¿no? Él trabajó muchos años con Clanciño, claro. Y yo creo que ahí hay todo un desarrollo de las batucadas durante bastante tiempo en los colegios. El desarrollo carnavalero del arte en Puente Alto, que es el arte de hacer carnaval, que es el arte de hacer feliz. Es bastante importante. Está bonito lo que el título, está sí. Bonito el título. Entonces, sí, muchos años dentro de eso se ha tomado. O sea, el clan estuvo trabajando con nosotros, Paraíso Tren Fénix, hoy está Cultura Bajo el Puente, Fundación Mestiza, que somos nosotros, Imaginando Culturas Chile. Entonces, hay varias orgánicas que hoy día están confluyendo en el desarrollo del espacio. Y eso siempre se agradece. Siempre se agradece la ayuda y la continuidad en el sueño. Súper. ¿Hay alguna pregunta, Juan Carlos? Muchas gracias por acá al estudio número 2, doctora Barría. Antonio Calderón. Don Antonio. Antonio me estaba preguntando, ¿se hacen cursos todos los años o constantemente durante el año? ¿Y cuáles son estos? ¿Y qué valor tienen para los niños? Si es que lo hacen. Mira, tenemos... los talleres son cíclicos, duran... los tenemos definidos y diseñados por trimestre. En la gran mayoría de los talleres que tenemos. Ahora, algunos son para niños, algunos son gratuitos y otros son pagados. Hay variedades. Hoy día tenemos 9 talleres, y de esos 9, 5 son pagados y 4 son gratuitos. Ahora, también tenemos que entender que le tenemos que pagar a los profesores, por eso sí. Hacemos el pago. Pero también son sumas acomodadas a la realidad, tampoco son sumas excesivas. Y eso también hoy día, por ejemplo, empieza un taller de fieltro en octubre, los días jueves, y eso va a tener un costo de 10.000 pesos mensuales. Y con eso le podemos pagar a la profesora. Claro, y eso dura 3 meses. Dura 3 meses más o menos, y los vamos evaluando. Claro. No vamos evaluando por cantidad, sino por el desarrollo de la persona en el espacio. Yeah. Más que por la cantidad de gente que tenga o no, sino cómo va desarrollando su taller en el espacio, en términos de puntualidad, en términos de limpieza. Una de las cosas más importantes hoy día de la casa es cuidar la limpieza. Aquí importante, en sí. Nuestra comunidad yo creo que eso hace mucha falta, y ¿no? Y tiene que ver con que cuando uno usa y después viene otro, entonces siempre contamos algunos ejemplos que... En el fondo también es solidaridad con el otro, es respeto. Con el otro, y que nos gastamos una cantidad de dinero también en limpiar la casa. Obvio. Que es gigante, pero además de eso el capital humano para limpiar la casa es complejo. Entonces, hoy día tenemos talleres para niños, sí, taller de ballet, de break, hay varios. Nos pueden encontrar todos los talleres en Casa Cultural Mestiza, están todos listados. Hay varias en el Facebook, entonces sí. La recomendamos a Antonio que ingrese Facebook. Al Facebook. O correo y yo le mando la lista. Perfecto. Emilio@casaculturalmestiza. Emilio@casaculturalmestiza. Muchas gracias, Emilio. Hay otra, parece. Sí, claro, de Carolina Carvajal. Juan Carlos, pregúntale si hacen cursos orientados a mujeres que hemos estado cesantes. ¿Sabes qué? No hemos hecho directamente cursos para mujeres orientadas, o sea, mujeres cesantes, pero sí algunos talleres de desarrollo proyecto. Constantemente estamos levantando ese tipo para que se levanten. Tienen iniciativa. Una estupenda cantidad de videos en el, en las redes. Entonces, sobre planificación. Planificación, desarrollo. Hemos estado constantemente estamos prestando ayuda a las pymes, a los pequeños empresarios. Por ejemplo, hoy día la casa también se presta para eso, para algunas actividades de pymes. Creemos que es la forma de dar la mano a las mujeres en una forma solidaria. De contribuir a su desarrollo contra el machismo cuando los esposos no le quieren dar lucas, todo ese cuento. Entonces hemos hecho talleres de desarrollo en términos de fondos concursables, por ejemplo, para que puedan postular y hacer su desarrollo. Nosotros la acompañamos en ese proceso usualmente cuando levantamos este tipo de actividades. Perfecto. Yo también quiero pasar mi avisito a propósito de la consulta, contarle a nuestra amiga que la Fundación Puente Alto Puede Más también tiene algunas iniciativas, así que puede acercarse a nosotros. También puede escribirnos a el Facebook de la Fundación Puente Alto Puede Más. O si no, llamarnos al número 22-906-2535. Repito, 22-906-2535. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos desarrollando curso en 3 lugares de Puente Alto para mujeres, fundamentalmente. También tenemos algunos ilustres hombres, pero alfabetización digital con enfoque de género. Muchas veces nuestras mujeres en sus casas hay un niño que recibió un computador y ellas nunca han tenido la posibilidad, la oportunidad de ponerse un poquito al día o poder salir al mundo, ¿no? A través de las páginas web, porque aquí Emilio nos dice, escríbanos al sí. Facebook, pero muchas veces nuestras mujeres no tienen esa posibilidad. Así que para ellas que quisieran reconectarse con el mundo, con aprender desde cómo se prende un computador hasta cómo se pueden mandar WhatsApp, que de repente nuestra gente no sabe, y otras oportunidades también puede, además de la Casa Mestiza, también puede acercarse a la Fundación Puente Alto, puede más. Bueno, ese era un avisito. Perfecto. De la Fundación. Volvamos a nuestra cultura entonces, porque ¿qué pasa? ¿Todavía no se inaugura la Casa de la Cultura, Emilio? O sea, 12 años esperando el espacio. Increíble. Yo recuerdo época de Rubilar, cuando teníamos Casa de la Cultura. Increíble. Después llega Osandón, nos quita el espacio, se transforma en una oficina cultural. Y hoy día, yo entiendo que están haciendo un trabajo. La gente de la Pero oficina estaba cultural, lista, ¿no? Estaba el año listo, pasado estaba lista. O sea, el año pasado se iba a inaugurar en abril, después en octubre, este año en marzo. Yo he hablado con algunos consejeros regionales. Le han pasado una cantidad de plata así increíble al municipio y hoy día no tienen presupuestos para el trabajo de los técnicos que entiendo adentro, entonces no hay plata para pagarle a la gente que va a trabajar. Ah, o sea, hoy día está parada por el rodaje municipal, por así decirlo. Es lo que yo sé como a los amigos, no tengo porque una certeza de lo que estoy diciendo. Porque yo entendía que estaba lista desde el punto de vista de la infraestructura, sí, ¿no? Debería estar lista y nosotros todos estamos esperando usarla. Ahora, yo ya pedí el espacio de una u otra forma, ya quiero está usarlo. Está bueno, está bueno. Yo quiero usarlo. Bien. Quiero presentar un documental, quiero estar en la inauguración, quiero tocar en la inauguración, que es la casa de nosotros. Yo tengo claridad absoluta que nosotros nos quedamos en Puente Alto y ellos se van. Entonces, ese desarrollo así, a mí sí me interesa tomar. Obviamente. Es que además es increíble. Un pueblo, una ciudad como esta de más de 700.000 habitantes sin una casa cultural. Yo quiero decir que desde el primer gobierno, la presidenta Bachelet, ella impulsó que todos los lugares sobre 50.000 habitantes tuvieran un espacio de la cultura, y así se hicieron teatros maravillosos en distintas, desde el de Talca, de Curicó, de María Elena, en fin, en miles de partes. Y yo entiendo que desde esa época más o menos tenemos ha estado tratando de construir esta Casa de la Cultura, o quizás de antes, por lo que tú dices. O sea, lleva 12 años en el proyecto. Entonces más, 10, claro. 12 años en el proyecto. Y increíble. Todavía no logramos salir adelante con nuestra Casa de la Cultura que tanta falta nos hace. Pero bueno, felizmente tenemos agrupaciones más pequeña, como dándole la Casa Mestiza y le estamos poniendo ahí color. ¿Cómo vislumbras tú para adelante los desafíos culturales, Emilio? O sea, a nivel local, hoy día los desafíos culturales significa hacer redes. Generar tejido, que es lo más complejo de las orgánicas populares, porque tienen que ver con visiones sociopolíticas del mundo. Y ustedes tienen, por ejemplo, redes. Hace un tiempo atrás invitamos nosotros a chiquillos de Bajos de Mena, que son los organizadores, ¿no es cierto?, de este gran evento de pintura, del meeting de Puente Alto, que se ha ido convirtiendo también en un hito. Sí. Ustedes estamos con esa red, absolutamente. Están con esa red. O sea, por ejemplo, esa es mi consulta. Sí. O sea, ¿qué grado dureza tiene esta red? No, por ejemplo, con Meeting Bajo de Mena estamos de la mano. Nosotros les prestamos el espacio para hacer dos pre-meeting en la casa para juntar recursos. Perfecto. Pero además de eso, hay una cosa bien importante que muy poca gente lo sabe. Todos los permisos gubernamentales, por ejemplo, cierre de CAE y todo, lo hicimos a través de la Fundación Mestiza. Ah, qué bueno. Nosotros pusimos la cara. Prestaron la ropa, la ropa para como que se ellos, dice comúnmente. Para que ellos pudieran ir a carabineros, porque no los pescan. Qué horror. Entonces nosotros hicimos un trabajo ahí de desarrollo, nosotros levantamos la carta. Fundación Mestiza es la que organizó el desarrollo del meeting en las calles. No quiere decir que organizamos el meeting. Quiere decir que solamente hicimos el cierre de calle, llevamos a carabineros, hicimos todo ese proceso para que los chiquillos tuviesen la libertad y la posibilidad de hacer el meeting más tranquilo. Exacto. Sin que después lo fueran a joder, lo fueran a echar, no sé qué cosa. Entonces, nosotros sí tenemos una red robusta a nivel nacional. Eso también es bastante importante. Hoy día tenemos contacto desde la organización Mil Tambores hasta la gente que está haciendo talleres de desarrollo a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos contacto con la Fundación Imaginando Culturas, que es una fundación información que en Buenos Aires levantan uno de los festivales más importantes, más grandes que hay, y ellos hoy día estamos trabajando y con ellos estamos en la mestiza también. Entonces, el desarrollo y la proyección que vemos es generar tejido y red social. Desde ahí, desde ese tejido, desde conocernos, desde mancomunarnos, desde hacer actividad en común, podemos levantar iniciativas mucho más grandes de las que tenemos. Porque hoy día la Casa Mestiza es un sueño, pero quién sabe con hacer una más grande, con hacer un segundo piso. Con tener 10 casas mestizas y replicar. En las distintas zonas, por ejemplo, claro, los distintos sectores. ¿Por qué no hacemos una en cada uno de los sectores? Yo entiendo que ese es el proceso que nos va a llevar a tener una mejor sociedad. Una sociedad más tranquila, una sociedad relacionada con las artes, más culta, pero además de eso, una sociedad menos violenta. En que nos respetemos, en que nos tratemos bien. Es que tenemos que sí o sí estar con el otro. Para aprender ese desarrollo, sí o sí nos tenemos que conocer, tocarnos, jugar, viajar, ver arte. Ese es el desarrollo interesante porque yo entiendo, y esa es mi visión de mundo, que desde ahí construimos una mejor sociedad. Bajo otros criterios es sumamente complejo. Entonces hoy día los desafíos que tenemos es generar vínculos, generar comunidad y hacer asociatividad cultural en el desarrollo de Puente Antilo. Bueno, hay que decir que con Casa Mestiza la Fundación Puente Alto Puede Más tiene una larga trayectoria también en que nos hemos conocido hace muchos años, sí, claro. Ya nos ha tocado desarrollarnos como instituciones de alguna manera, de manera paralela, de manera pero paralela. Siempre ahí tocando, ¿no? Tenemos muy buenos nexos. Quiero comentarles que la Fundación Puente Alto Puede Más ganó un proyecto que ya se inició de este tren de la cultura, sí. En que ya tuvimos una primera maravillosa tarde, porque en realidad fue desde las 3 de la tarde en adelante, acá en Gabriela Poniente, ¿no es cierto?, en Creta con Luis Mate, donde hubo encuentro ciudadano, esto de conocerse, de jugar, de que los niños se disfrazan, se pintan. También se les entregaba información, habían como puestitos de distintos tipos, lugar para jugar, para bailar. Y después finalmente cierra con un show. Entonces esto lo vamos a hacer en otros 5 lugares de Puente Alto. Por cierto, invitar aquí a Emilio. Él ya sabía de esto y lo hemos estado comunicando. Que la idea de este tren de la cultura justamente es, antiguamente Puente Alto tenía una fiesta a la primavera. Sí, y yo la logré disfrutar hasta, bueno, con Osandón, la tuvo una o dos veces y después la cerró. Y después la cerró. Sí, nosotros levantamos después una fiesta de la primavera con una agrupación de circo, por 4 o 5 años la tuvimos viva, pero el tema de los recursos, el tema de... hace un desgaste tremendo. Sí, claro. Tener que hacer todo. Sí. Nosotros no somos municipales, no somos gubernamentales, no tenemos ese desarrollo, entonces claro. Muchas de las organizaciones comunitarias puentealtinas trabajamos desde la autogestión. Y en algún minuto, claro, te pasa la cuenta. Claro, porque es un desgaste fuerte. Bueno, nosotros como fundación hemos tenido la suerte de que nos han ido aprobando determinados proyectos. Claro, maravilloso. Y la idea es que eso pueda ser útil justamente para, como trampolín para otros, porque la idea en este tren de la cultura, que en realidad no es un tren, es un escenario, pero claro, le pusimos tren porque iba a recorrer distintos lugares de Puente Alto, es que sirva para que la gente pueda subirse al escenario, darse a conocer, tomar contacto con otros, así como con Emilio y la gente de la Casa de Mestiza. Hay muchos otros muy buenos e importantes artistas puentealtinos. O sea, Puente Alto es cuna de artistas, tiene de todo. Absolutamente, absolutamente. Entonces, yo creo que ahí, como dice Emilio, esta tarea de constituir red, de constituir comunidad, es lo que nos puede hacer cambiar esta sociedad nuestra que de repente uno siente que está dañada, ¿no? Y que necesitamos ir avanzando en esta reencontrarnos. Como persona, con sus riquezas, con sus durezas también, porque también es así. Entonces, el futuro se ve promisorio para la Casa Mestiza. Sí, ¿cómo lo ves tú? No, yo lo veo provisorio, lo veo con un futuro bastante grande también. ¿Ya? Porque, o sea, hoy día estamos sumando muchas ideas de proyectos. Por ejemplo, tenemos la biblioteca comunitaria, que es la biblioteca consciente Madiva. Ese es un proyecto de desarrollo que lo tenemos hace un año, lo proyectamos, lo inauguramos el lunes pasado, y tiene que ver con que la gente pueda ir a retirar libros, que se ingresen en un software que diseñamos especialmente para la mestiza, y de ahí se lo puede llevar. Es consciente y tiene ese nombre porque usted lo tiene que devolver a conciencia. No le vamos a cobrar si se atrasa, tenemos una bibliotecóloga trabajando hoy día La Mestiza. Tenemos un proyecto. Sería interesante unirse a otras bibliotecas comunitarias que existen. Yo le quiero contar. En la Gabriela Poniente existe hace muchos años, porque esto, sí, pues maravillosa, sí. Digamos. Bueno, tuvimos reunión con ellas, un pequeño conversatorio con la gente de Capa, y por ejemplo, vamos a afinar nuestro software y se lo vamos a facilitar. Ah, qué bueno. Porque es un software de uso libre el que estamos dando nosotros por intermedio de la fundación. Lo diseñamos nosotros y vamos a prestárselo a a Capa para Capa que ellos es lo Centro ellos. De Apoyo Poblacional Puente Alto, sí. Es Capa con dos P. Que es una maravillosa iniciativa acá de Gabriela Poniente, sí. De Los Molinos, donde es un lugar, es una biblioteca, pero también es un lugar donde pueden acudir los niños, las mamás, los niños a hacer sus tareas, porque hay acceso a internet, pueden imprimir. Entonces, no siempre en nuestras poblaciones existen esas facilidades, ¿no es cierto?, en las casas, así que es una labor, además del incentivo a la lectura, que existe, pero también es de facilitarse la vida e irse vinculando en esto de la lectura, por ejemplo, que tiene tanto que ver con la cultura, sí, y yo creo que tenemos bonito. Tanto por seguir creciendo en ese sentido. Sí, bueno, lo que estaba contando, ¿cómo vemos el futuro de La Mestiza? Hoy día tenemos Biblioteca Madiva. Ya. En segunda instancia estamos desarrollando un proyecto, nos juntamos la próxima semana con la Universidad Adolfo Ibáñez, con la Escuela de Psicología, y tal vez el próximo año vamos a tener atención de psicólogos todos los días de lunes a viernes, las mañanas de las 9 a la 1 del día, con un aporte mínimo, no con los 100 lucas que vale el psicólogo al mes. Claro, en cualquier parte. En cualquier lado. ¿Es gratuito en los centros de salud en tu caso? Sí, claro, pero uno tiene que hacer una cola de 8 meses o de no, un año. No, no es así. Bueno, esas son las estadísticas que tenemos. Ya. Porque hicimos el estudio pero no en Puente es así, Alto. ¿Eh? Ahí tenemos una diferencia, pero hicimos el estudio con los psicólogos. ¿Sí? Sí. Ya. Y con el COSAM de Puente Alto. Ah, bueno, el COSAM sí. Sí, entonces sabemos que. El COSAM sí, pero en los consultorios hay psicólogos que no están en los COSAM. Pero bueno, sabemos que hoy día es una necesidad en Puente Alto. Absolutamente. Porque hicimos el estudio y por eso lo estamos haciendo. Entonces, con la Escuela de Psicología nos juntamos con la directora. Con la Anita, y estamos haciendo esa proyección para que la casa se transforme en un centro de intervención de salud en las mañanas, que es un espacio que nosotros no estamos utilizando. Y también estamos proyectando para el próximo año un desarrollo con artistas extranjeros que vengan a hacer pasantía a la casa, donde ellos vengan 3 meses, desarrollen actividades en la casa, pero además de eso se lleven esta cultura más real, más cercana, que no es del GAM, que es una cultura popular la que estamos nosotros instaurando. Y esos son 3 de los grandes proyectos que tenemos para el 2018. Super. Y en ese desarrollo estamos. O sea, estamos hoy día haciendo que la casa tenga mejores cimientos para ese proyecto. Fantástico, pero sí. Yo creo que vamos a tener que invitarlo para el próximo año a ver cómo van estos 3. Juan Carlos, ¿tenemos alguna última aporte? Sí, 2 preguntas. Gemenia Darich Paulini pregunta: Juan Carlos, me gustaría saber cuál ha sido el aporte de este proyecto en términos de combatir la drogadicción en Puente Alto. Uno, y segundo, Antonio Torres pregunta: ¿la doctora va como candidata a algo, Juan Carlos? Ya respondemos primero. El tema de la droga hoy día se combate con asociatividad. Así es. O sea, hoy día, por ejemplo, la marihuana. Haciendo cosas entretenidas. La marihuana es un tema presente hoy día en la comunidad. Nosotros no lo podemos obviar. Pero sí entendemos que la casa siempre genera una oportunidad. No salva, sino genera una oportunidad para que tú vayas y estés. La asociatividad entre esta cantidad de jóvenes y chicos y personas y adultos que están haciendo cosas hace que no tengas tiempo para estar en otro tipo de cosas. O en esta droga por drogarse, no esta droga más recreativa. Hoy día la casa particularmente no tiene una política de desarrollo en cuanto a las drogas, pero sí entendemos que dentro de la casa no se puede hacer, entendemos que también el desarrollo del espacio hace que la comunidad, la asociatividad, permita que esto sea mucho más sopesado, mucho más tranquilo, que tampoco es que además uno pueda gozar la vida sin necesidad de tener una droga en el cuerpo. Yo creo que esa es una cosa muy importante, sí. Emilio, hay gente que piensa que sin droga, a mí me pasa, por ejemplo, yo soy súper abstemia porque no me gusta el trago, o sea, porque nunca me gustó nomás. Y la gente como que se extraña tanto. Y digo, oye, pero si yo lo paso regio sin nada. Entonces, yo creo que también es necesario revalorizar el placer sin necesidad de otras drogas. Entonces, yo creo que la cultura es de las cosas que más da placer. Sí, ¿no? Ahora, la casa tiene hoy día talleres, principalmente talleres de baile. Entonces, tiene un desarrollo físico extremo. Entonces los chicos se empiezan a cuidar, empiezan a comer mejor. Es lo que nos pasa con el circo también. Claro. En la Fundación Puente Alto Puede Más, que tenemos estos tres talleres de circo, pasa eso, que los chiquillos tienen una exigencia física que les hace que empiecen a cuidarse y vean que es posible tener otro desarrollo. O sea, por ejemplo, yo tengo la experiencia de Clanciño, una organización con más de 100 jóvenes. Y claro, tocábamos, carreteábamos igual, salíamos y todo, pero todo se empezaba a reducir y se normalizaba. O sea, se tomaban unas cervezas en la noche, pero no podían curarse porque el otro día no podían tocar en el carnaval. Claro. Porque el otro día no les daba el cuerpo. Entonces, también ahí se normaliza cuando uno empieza a hacer actividad física, empezáis a ver qué puede hacer y qué no puede hacer. Yo creo que los temas recreativos, los temas de desarrollo de las personas son muy, muy importantes para, efectivamente, no para combatir, sino para entender que la vida puede ser sin drogas de una manera exactamente fantástica. Yo quisiera contestar antes que nos despidamos. No soy candidata a nada, don Antonio. También lo paso regio sin ser candidata y aquí sigo trabajando en Puente Alto, en la Fundación, también sigo trabajando en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, soy profesora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar en la Universidad y acá en la Fundación Puente Alto Poema, y bueno, yo sigo siendo militante socialista y trabajaré por mis candidatos, especialmente candidatas, ¿no es cierto? Porque como le hago a las mujeres, yo soy una firme partidaria de las mujeres. Pero bueno, va terminando nuestro programa. Yo quisiera decirle a Emilio que yo creo que es tremenda la labor que están haciendo, que cuentan con la admiración de mucha gente acá en Puente Alto. Emilio, yo creo que sabemos lo que cuesta echar a andar estas cosas, echar a andar, a darse a conocer, a que lo que ustedes han logrado, que sea conocida la casa por estos grupos que ya están reuniéndose, y así va lentamente haciendo estas redes, ¿no? Son tantos los años más allá de la casa que han podido reunirse. Así que con toda mi admiración, por lo menos, y yo creo que compartida por muchos de los y las que están escuchando seguramente. Una despedida, Emilio. Sí, o sea, primero agradecer la invitación a la radio. Siempre es grato poder hablar, poder tener este tipo de diálogo sobre cultura y desarrollo, porque tiene que ver con la proyección de lo que estamos haciendo en Puente Alto. Segundo, Instagram, Casa Cultura Mestiza, Facebook, Casa Cultura Mestiza. Eso es importante porque la gente que ocupa la casa es uno de nuestros principales motores de expandir y demostrar lo que estamos haciendo. En Maps, ponga Casa Cultura Mestiza y va a llegar directo. En Waze, lo mismo. Lo tenemos logueado en todos lados. Entonces, porque pasa que con la dirección, que esto con el Gres 0231, mucha gente llega a Clavero, no al lugar donde estamos nosotros. Cierto. Sí, entonces, recuerden, entre la cancha Maipo y la Iglesia María Magdalena. A los puentealtinos es súper fácil. Sí, toco en el Gres con Genaro Salinas. Es la esquina donde está la casa, así que nada, sean bienvenidos al espacio, al desarrollo y a lo que viene. Y a la Fundación Puente Alto Puede Más, en el Facebook también de la Fundación. Muchas gracias a Juan Carlos que nos ha acompañado en esta mañana. Un abrazo grande a todas y todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Que te bien. El amor es el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento. ¿Sabes lo que